Bueno, tal como anticipábamos, la situación de Jujuy no ha variado para nada. Si hace hasta 10 días atrás veíamos todo por la televisión, fundamentalmente el C5N, parece que han retirado las cámaras de allí y no hay, hay poca información en lo que significa los medios. Pero sí, los hechos siguen ocurriendo en lo que significa persecución, maltrato a la población. Estamos en comunicación con un amigo, un compañero de Radio del Cerro, Daniel Chausky. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Bien? Acá andamos. Bueno, digamos que tenemos unos audios que han llegado, fundamentalmente lo que significa que la situación de maltrato a la población, de persecución, se sigue dando en Jujuy. Sí, bueno, la verdad que la situación por ahí, el gobierno de la provincia de Jujuy la niega, pero bueno, en el primer momento de la represión en frente de la legislatura, se ha visto el accionar de la policía mucho más violenta y bueno, también con esa persecución a muchos sectores y también con la amenaza del gobierno para multar y bueno, para también dar un poco de miedo que quiere el gobierno para que, bueno, las comunidades originarias y los trabajadores, bueno, no cesen con su reclamo, ¿no? Claro. Y hubo, lo que significa los trabajadores, el planteo que hicieron los maestros, el tema de paritaria, ¿hubo una mejora o se mantiene la posición del gobierno de no aumentar los sueldos? El gobierno dice que, bueno, en un primer término el aumento ha sido muy poco, los crecimientos han sido muy pobres, solamente el aumento del 10% en el básico y, bueno, eso molesta mucho al sector docente porque no es una oferta, bueno, no sirve de mucho, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, por supuesto se espera que el gobierno se acerque con el diálogo, ya que pregona que quiere diálogo, pero no se acercan. Los docentes van a pedir al Ministerio de Educación justamente la oferta, y no, la oferta que le dan no alcanza, digamos, ¿no? Los sueldos de acá de Jujuy son de la indigencia prácticamente, y bueno, lo que se quiere, por lo menos quieren los trabajadores, es que se acerque a salir de la pobreza, ¿no? Un sueldo acorde a esas necesidades, porque la provincia de Jujuy vive una situación de pobreza bastante grande, digamos. Claro. Y los pueblos originarios que se volcaron las rutas de cada uno de su lugar y fueron cortando las rutas, ¿eso se mantiene en él? Sí, actualmente tenemos alrededor de 10 cortes que se mantienen. Los más importantes son La Quiaca, Abrapampa, Purmamarca, en Movaca también, también en la zona de Los Pericos, y hoy hubo un nuevo corte en el Carmen, porque, bueno, se sabe que las localidades de la provincia de Jujuy, las comunidades le están pidiendo a los consejos deliberantes que se pronuncien en contra de la reforma parcial de la Constitución, y la verdad que hay muchas localidades en sus consejos deliberantes que lo han logrado, digamos, ¿no? Pero otras no, y bueno, entonces la situación ahí sigue con los cortes de ruta, y bueno, en Purmamarca hoy se empezó con el día con un corte permanente, ¿no? Durante gran parte del día, que todavía perdura, digamos, esa modalidad no se estaba llevando a cabo, sino se permitía el paso de auto cada 3 o cada 6 horas, así que, bueno, esto porque hoy hubo sesión también en la legislatura provincial y la verdad, lo único que hicieron los legisladores oficialistas junto al peronismo es, no llegar a ninguna conclusión y también, bueno, por supuesto, no tratar el tema de la reforma, ¿no? En lo que hace al sector peronista que está en la legislatura, ¿algún planteo a nivel nacional que iba a ser expulsado del partido? ¿Eso ocurrió? No, pero bueno, por supuesto, el presidente del Partido Justicialista, Rubén Rivarola, perdió gran parte de lo que tenía, ¿no?, como presidente, el favor del peronismo a nivel nacional, quedó excluido de las listas oficiales de candidatos, ahora en las pasos nacionales, y bueno, también fue peligrada su presidencia, ¿no?, porque bueno, los afiliados han pedido una intervención del Partido Justicialista, y se espera el gesto del presidente Alberto Fernández, que es el presidente del Partido Justicialista Nacional, para que se dé vía libre a esa intervención, ¿no? Se espera que se dé, pero bueno, todavía no está nada dicho todavía desde el PJ Nacional. Muy lento la actitud del presidente. En lo que hace fundamentalmente al tema de los cortes, ¿hay represión con la gente que está cortando? No hay represión, pero sí, bueno, por supuesto, hay situaciones que viven las comunidades que tienen que ver con la infiltración de policías, o también este amedrentamiento y charlas que tiene la fuerza de seguridad con los con la gente que está en la ruta, que bueno, tienen muchas amenazas, ¿no? Claro. Y también, bueno, por supuesto, lo amenazan no solamente con la represión, sino también con denuncias contravencionales, millonarias, y también, bueno, por supuesto, con aplicar las nuevas disposiciones de la reforma parcial de la Constitución, que, bueno, por supuesto, no permite que la gente tenga derecho a salir a manifestar. En lo que hace a la Nación, más allá de la intervención del Partido Justicialista, ¿hay organismos nacionales que estén presentes, derechos humanos, alguien que esté ahí, que haya mandado el gobierno para ver qué está pasando allí? Sí, bueno, Derechos Humanos estuvo aquí en la provincia recabando todo tipo de datos e información sobre las denuncias, las personas que fueron detenidas, fueron trasladadas al penal, de los heridos también. Y también, bueno, organismos públicos de la Defensoría del Público de la Nación llegaron acá a Jujuy para recolectar las denuncias de los medios de prensa, porque sabemos acá cómo se maneja los aprietes de los medios de prensa y el cerco mediático que tenemos, ¿no? Prácticamente es bastante notorio esto, porque, bueno, hay poquitos medios comerciales, como ser dos diarios, un canal de aire y dos canales de cable y cinco radios, que, bueno, por supuesto, tienen acceso a la pauta oficial del gobierno, son los que manejan la información, así que en ese sentido, bueno, fue buena la intervención de la Defensoría del Público, tratando de que, bueno, los trabajadores periodistas también puedan realizar su trabajo, y evidentemente hay muchos casos en los cuales no se puede hacer ese trabajo y ese laburo acá en Jujuy. ¿Hay gente detenida todavía, lo que significó la primera detención que se efectuaron? Todavía así hay gente detenida, porque hay gente, bueno, también que por supuesto ha sido detenida en algunos procedimientos que hizo la policía en los barrios, detenciones arbitrarias, porque no se sabía por qué las detenían. La verdad que hay algunas personas que pertenecen también a organizaciones sociales y, bueno, que todavía están allí, están esperando a ver si la liberan. Ya pasó mucho tiempo y, bueno, la situación ahí es bastante difícil, encima están en un penal, no están en comisaría, claro. Así que eso es bastante irregular. Daniel, agradecerte por el momento, la solidaridad de parte nuestra, lo que significa la lucha del pueblo jujeño, y estaremos en contacto. Sí, como no, bueno, muchas gracias por el espacio y estamos a disposición, cualquier cosa que necesiten de Jujuy, estamos aquí en la Voz del Cerro. Muy bien, lo mejor para vos. Ahí estuvo Daniel Chauqui, él también es del pueblo originario, todos somos los pueblos originarios. Tiene una radio comunitaria como nosotros, Radio del Cerro. Y nos muestra que en Jujuy esta cosa sigue igual.